Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo, con la conducción de Gustavo Velázquez. Andenes, el de los camiones, el de los retenes, el de las camillas, la de los desvelos, el de las apuestas, la viuda del puerto, el de las farmacias, choferes de micro, el viejo apurado, las niñas primero. Cajero de estadio, el lanza del centro, el ciego no es ciego, el ciego no es ciego. Heridas, el cuerpo se enfría, el diario se vuela. Un hombre llorando, la feria madruga. Los perros ladrando, la luna se esconde. La puerta la cierran, la fiesta termina. Corriendo el trabajo, los ruidos, la calle. Los ruidos, la calle. Colgando el patio olvidado, la tele encendida, tu sombra en el muro parece alcanzarme, entonces descubro que no estoy solo, susurro en tu oído, los ecos existen, la voz que te invita, buscando salida, buscando salida. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, falta usted, si usted. Faltaba você. Le le le le le le le le le le le le faltava você. Faltava você, se você. Só faltava você. Só faltava você. Hazme reír, deja el dolor. Y mi tierra es el sueño posible de libertad. Acaban de escuchar a la agrupación Congreso de Chile, en primer lugar con el tema Con los ojos en la calle. Posteriormente, Landó del Ángel y recientemente El Tricentenario. Tres temas incluidos en el álbum, también de nombre Con los ojos en la calle, editado en el año 2010. Esta agrupación es una banda emblemática de la música contemporánea chilena que tiene como norte la música chilena y latinoamericana en general, con elementos contemporáneos, entre esos el jazz. Y viene a representar el 19º disco y luego de haber pasado 9 años de su más reciente o su última grabación, editaron este trabajo discográfico que incluye varios artistas brasileños, entre ellos están Lenine y Ed Mota. Con esto comenzamos Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Trabajaremos para ustedes Rigoberto Valera en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio Gustavo Velázquez. Este programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Reinaldo Iturriza, con el apoyo de Manuel Lazo, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes. Seguimos con la música del sur. Ahora les ofrezco unos temas de la agrupación peruana Nova Lima, de su disco Carimba, editado en el año 2012. Vamos a escuchar en primer lugar el tema Festejo. Negrito Manuel, ven con tu cajón. Negrito Manuel, ven con tu cajón. Que la niña Jesús quiere bailar. Que la niña Jesús quiere bailar. Negrito Manuel, ven con tu cajón. Negrito Manuel, ven con tu cajón. Que la niña Jesús quiere bailar. Que la niña Jesús quiere bailar. Ahí baila y zapatea el festejo de mi tierra. De Perú, Nova Lima, con el tema Festejo. Este trabajo discográfico, como podrán apreciar, tiene una mezcla de música peruana, afroperuana en particular, con la música electrónica. Ese es el objetivo de este grupo Nova Lima, que está integrado por músicos peruanos asentados en diferentes partes del mundo. Hay, por supuesto, de Lima, hay quienes viven en Londres, en Barcelona, España, en Hong Kong, y a distancia han armado estos discos, llevan tres, con ese objetivo, mezclar la música afroperuana, la música negra del Perú, con la música electrónica. Y allí, pues, la muestra de este trabajo discográfico, que, como les dije, lleva por nombre Carimba. Fue editado en el año 2011. De allí vamos a extraerles ahora la pieza Mamayé. Dime, mamá. música afroperuana con electrónica a cargo de la agrupación Nova Lima. El tema reciente se llama Diablo y anteriormente escuchaban Mamayé. Vamos con una pausa, no se retiren que ya regresamos con más de Cóctel de Músicas. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 26 de octubre de 1864 nace en Isnotú, estado Trujillo, el médico y profesor universitario venezolano José Gregorio Hernández. Después de cursar su instrucción primaria en su pueblo natal, viajó a Caracas para completar sus estudios en el Colegio Villegas y en la Universidad Central de Venezuela, donde recibió el título de médico en junio de 1888. Por un año, se radicó en Isnotú y luego retornó a Caracas, donde por recomendación de sus profesores, se le otorgó una beca para estudiar en París y cumplir el encargo de traer equipos para los laboratorios del Hospital Vargas. En Francia estudió fisiología y bacteriología y también trabajó en embriología e histología. Al regresar a Caracas fue nombrado profesor de histología normal y patología, fisiología experimental y bacteriología en la Universidad Central, donde fundó la cátedra de bacteriología, la primera en Venezuela. José Gregorio Hernández se distinguió por su condición de filántropo y por su profunda vocación religiosa que lo llevó a ingresar en la Cartuja de Lucca, Italia, donde permaneció por 10 meses. Luego quiso seguir la carrera sacerdotal en el Colegio Pío Latinoamericano de Roma, pero su delicada salud no se lo permitió, así que regresó a Venezuela, donde se hizo acreedor a la gratitud y admiración del pueblo que lo venera como a un santo y ha solicitado su canonización ante el Vaticano. El proceso correspondiente se abrió en 1949 y en 1985 se le concedió el grado de venerable. El doctor José Gregorio Hernández murió en Caracas atropellado por un automóvil en junio de 1919. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Ustedes ven a veces que tienen esos programas en algunas emisoras de esa de música romántica y entonces ponen una musiquita a continuación. Vamos a deleitarnos con una canción de esas que arrancan el corazón. Y entonces ponen una canción como por ejemplo esa que dice: estoy en el rincón de una cantina. Estoy en el rincón de una cantina oyendo la canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila y ahí va mi pensamiento rumbo a ti. O esa otra que dice, esas canciones así romanticonas, así. Parece que fue ayer. Era mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer. Eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer. Cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. ¿Qué más? Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Bueno, ponen esas canciones y después entre una y otra le meten el venenito. azul, el amor es azul. Las muchachas no saben de eso. Ay, Dios mío. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Las muchachas no saben de eso. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. We'll be right back. Y esa descarga pertenece al dueto Brian Lynch y Eddie Palmieri. El tema se llama The Palmieri Effect, el efecto Palmieri. Brian Lynch es trompetista, ya sabemos sobre Eddie Palmieri, extraordinario pianista, compositor, arreglista, influyente en lo que hoy se conoce como salsa, salsa brava, pero también el jazz. Se ha mantenido durante muchos años con géneros musicales y de allí su estilo característico. Brian Lynch es, digamos que, alumno de Eddie Palmieri en muchos aspectos. Él es un extraordinario trompetista de jazz, pero con muchas influencias de la música afrocaribeña. Desde hace más de 20 años ha trabajado con Eddie Palmieri en la mayoría de sus proyectos, tanto en disco como también en presentaciones en vivo. Para esta ocasión decidieron pues compartir un proyecto juntos, en rol protagónico entre ambas partes, y el disco se llama The Brian Lynch a Eddie Palmieri, An Eddie Palmieri Project, el proyecto de Brian Lynch y de Eddie Palmieri, y el disco lleva por nombre Simpático. Entre otros monstruos que participan como músicos invitados está el percusionista Giovanni Hidalgo. También está el baterista Robbie Amin, que ha trabajado con Rubén Blades, con Seis del Solar y otras agrupaciones. Vamos a seguir deleitándonos con este extraordinario disco. Escuchen ahora la pieza Guajira Dubois. Thank you. Brian Lynch y Eddie Palmieri, o mejor dicho, el proyecto de Brian Lynch y Eddie Palmieri, con la pieza Guajira Dubois. Para terminar esta segunda media hora, vamos a colocarles un tema de el excelente guitarrista flamenco español José Fernández Torres, conocido popularmente como Tomatito. El disco, editado en el año 2013, se llama Soy Flamenco. Y allí alterna con destacados músicos, como por ejemplo el desaparecido Paco de Lucía. Incluso hace una grabación de manera, con la ayuda de la electrónica, con el cantador flamenco Camarón de la Isla, el cantante más famoso de este género musical allá en España, desaparecido hace unos cuantos años. Vamos a escuchar pues este tema, cuyo nombre es Soy Flamenco. Thank you.

¿quién me compraría a mí este cintillo que tengo? Y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay, qué trabajo me cuesta, ay, quererte como te quiero. Quererte como te quiero. La cantautora colombiana Marta Gómez con el tema Es Verdad. Esto está incluido en el disco El Corazón y el Sombrero. Marta Gómez canta Federico García Lorca. En este disco las letras no le pertenecen, sino la música, y está dedicado pues al famoso poeta español Federico García Lorca. Y fue editado en el año 2011. Sigamos escuchando otra pieza de este extraordinario disco, ahora con un cancioncilla del primer deseo. En la mañana verde quería ser corazón, corazón. Y en la tarde madura quería ser ruiseñor, ruiseñor. En la mañana verde quería ser corazón, corazón. Y en la tarde madura quería ser ruiseñor, ruiseñor. Alma, ponte color naranja. Ponte color de amor, alma. Ponte color naranja, alma. Ponte color de amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En la mañana viva yo quería ser yo corazón. Y en la tarde caída quería ser mi voz ruiseñor. En la mañana viva yo quería ser yo corazón. Y en la tarde caída quería ser mi voz ruiseñor. Alma, ponte color naranja. Alma, ponte color de amor, alma. Ponte color naranja, alma. Ponte color de amor, alma. Ponte color naranja, alma. Ponte color de amor. Ay, alma, la, la, la, la, la, la. La la la la la la. Marta Gómez con el tema Cancioncilla de Primer Deseo. Letra de Federico García Lorca y música de Marta Gómez. Y Gal Costa, para muchos de ustedes súper conocida, es una de las más importantes referentes musicales de Brasil. Y en su más reciente disco, que se llama Recanto, editado en el 2011, la producción la realiza Caetano Veloso, otro referente súper importante. El trabajo de ingeniería y también parte de la producción la realiza el hijo de Caetano, Moreno Veloso. Allí la mayoría de los temas son de Caetano, pero tiene un estilo muy contemporáneo. Hay elementos de la electrónica que intervienen y le dan a esta música una imagen, digamos, distinta, con un aire distinto, que digamos que puede interesar mucho más a las nuevas generaciones. En todo caso, vamos a escucharla a Gal Costa con uno de los temas que componen este disco. Y justamente se llama Recanto. Eu venho de um recanto escuro. O solus perpendicular. Do outro lado azul do muro. Não vou saltar. Eu chego às portas da cidade e nada procuro fazer. Espero nem feliz nem Gaia acontecer. Não salto, mas sou carregada por asas que a gente não tem. A luz não me fulmina os olhos, nem vejo bem. Em breve só saio de noite. A lua não me rasga o peito. Cool jazz me faz feliz e só. Não tenho jeito. O álcool só me faz chorar. Convidam-me a mudar o mundo. É fácil, nem tem que pensar, nem ver o fundo. O chão da prisão militar, meu coração fogareiro, foi só fazer pose e cantar, presa ao dinheiro. Mas é sempre o recanto escuro. Só Deus sabe o duro que eu dei. Mulher, aos prazeres futuro, eu me guardei. Coisas sagradas permanecem, nem o demo as pode abalar. Espírito é o que enfim resulta de corpo, alma feita. Sorprendente Gal Costa con esta nueva propuesta, por cuanto uno suele escucharla, no digamos en una onda tradicional, porque realmente siempre ha tenido una intervención de elementos contemporáneos en su música. Pero en todo caso, acá y con todo su bagaje musical, es grato escucharla con estas nuevas propuestas de incluirles aspectos electrónicos para hacerla mucho más contemporánea, y demuestra que ella está muy abierta a las nuevas tendencias. Vamos a seguirla escuchando ahora con una pieza que se titula Cara do Mundo. Cara do mundo, cara de peixe boi, cara de tudo, cara do que já foi. Pássaro azul, deserto, jardim, presunto, músculo nu, num filme ruim, soluço. Cara de cobra, cara de beija-flor, Gal Costa con Cara do Mundo. Y para terminar esta tercera media hora, sigamos con Gal Costa, de ese mismo disco, Recanto, que fue producido por Caetano Veloso y coproducido por su hijo Moreno Veloso, y también se encargó de la ingeniería. Vamos a finalizar esta media hora con la pieza Autotune Autoerótico. Voz no meu cabelo, desço a nota até o sol do plexo. Ai, meu amor, me dá que calor, me beija. Não basta pra fazer o canto

se combinan en El Alpargatazo. No te lo puedes perder. Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes. A las 3 de la tarde, película Hijos de un Dios Menor. Costo de la entrada general, 10 bolívares. En el Centro de Acción Social por la Música, Quebrada Onda, Caracas, a las 5 de la tarde, concierto de Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Entrada libre. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM y disfruta de Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Si en algo debo insistir, en este nuevo plan, se diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Pedrito López en el piano, Gerardo Chacón en el bajo y Jorge Arias en la batería, interpretando El Negro José, pieza del maestro Aldemaro Romero, que incluye el disco Jazz desde Aldemaro, un disco editado en el año 1997 y hecho pues en homenaje a este el sexo músico venezolano, donde participan una importante cantidad de músicos venezolanos en sus diferentes instrumentos y también estilos musicales. Por cierto, Pedrito López, pero en compañía de Gustavo Carosí en el bajo y Miguel de Vincenzo en la batería, realizaron el 20 de septiembre un concierto en BOD, allá en La Castellana. Y esto como concierto de despedida para una gira que comprende o comprende en su propósito visitar Miami y luego Japón en varias ciudades. Y pero lo más importante es que este trío que les he nombrado se llama Trío Aldemaro Romero y fue creado el año pasado. Y obviamente ha tenido una importante aceptación en el público, tanto es así que pues tienen esta invitación para Japón y van a estar en uno de los locales más importantes de la ciudad nipona, Tokio, la capital de Japón, donde está el lugar llamado Blue Note, que es uno de los más importantes de Asia. Y pues obviamente llevarán el repertorio de la música de Aldemaro Romero, que es el propósito principal de este trío. Otra de las piezas que integra este disco Jazz desde Aldemaro es el tema Alcatire. Y allí lo integran en esta oportunidad Gustavo Carosí en la guitarra, Alexander Livinali en la percusión y la voz de Biela da Costa. Gustavo Carosí, como les dije, es el bajista de la agrupación Trío Aldemaro Romero, quien en conjunto con Pedrito López y el baterista Miguel de Vincenzo harán pues esta importante gira. Vamos a escuchar el trío pues de Carosí, Alexander Livinali y Biela da Costa con el tema Alcatire. Chantica. Mancho Mandecuá. Quirita, quirita, quicatire, quita, quirita, quien no mire por todas las vueltas que da, que le saca la piedra cara, la redita de la pechigüira, esa tremenda catire, se cae, se vuelve a parar, el peso con la teja roda. Doña, póngale preparo al muchachito, chiquitico catire, misia, búsquele acomodo a su niñito, mire que se va a dar una mata. Mire cómo salta el catire, míreme los brincos que da, y eso que todavía está chiquito, que será más grande cara, ese gatito va a volar. Mire cómo salta el catire, míreme los brincos que da, y eso que todavía está chiquito, que será más grande cara, ese gatito va a volar. Ese catirito va a volar. Gustavo Carosigui en la guitarra, Alexander Livinali en la percusión y Biela da Costa en la voz interpretando el catire de Aldemaro Romero. Esto es Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y seguimos con el jazz hecho en Venezuela. Vamos ahora con el pianista Leo Blanco. Leo Blanco con la pieza Caraballeda, incluido en el disco África Latina. Desde lejos, uno de los mejores discos que se hayan grabado, hecho por venezolanos, no solamente en el campo del jazz, sino en la música en general. Y este trabajo discográfico que fue grabado, que fue hecho en el año 2008, se grabó tanto en Nueva York como en París, y participaron músicos venezolanos, norteamericanos, africanos y colombianos, entre otros. África Latina se llama este extraordinario disco. Vamos a escuchar, y siguiendo con el jazz, a uno de los más importantes jazzistas a nivel mundial. Él es Herbie Hancock, y de Herbie Hancock vamos a tomar uno de sus discos más importantes, que fue ganador del premio Grammy como mejor disco de jazz. Se llama The Imagine Project, el proyecto Imagina. Y el tema que van a escuchar se llama Tempo de Amor, Tiempo de Amor, con la cantante brasileña Seu. Sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Ah, bem melhor seria poder viver em paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar, e ter que querer, sem ter que se dar. Sofrer, mas tem que chorar e tem que querer pra poder amar. Ah, mundo enganador, mas não quer mais dizer amor. Ah, não existe coisa mais triste que ter paz e se arrepender. Se proteger de amor a amar. Ah, mundo enganador, paz, El afro-norteamericano Herbie Hancock y la brasileña Seu con Tiempo de Amor. Estuvimos trabajando para ustedes, Rigoberto Varela en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, quien tuvo el placer, Gustavo Velázquez. El programa llegó hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Reginaldo Iturriza, con el apoyo de Manuel Lazo, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y productoras y productores independientes de Alba Ciudad. Los invitamos para la próxima semana, cuando de nuevo les estaremos ofreciendo otra emisión de Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Vamos a finalizar con una pieza de Ali Primera, la canción de Luis Mariano, a propósito de que el próximo 31 de octubre se celebra el 73 aniversario de su nacimiento. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. Con brillos de puma rosa y con olor de guayabas, la canción de Luis Mariano es canción entre dos aguas, entre el agua de su mar y el cocotal de la playa. Verdor de caminos, orilla es sabana, orillando el alma, la canción de Luis Mariano me enterró en mi propia tierra. Verdor de caminos, orilla es sabana, es novia del cuatro, la canción de Luis Mariano me sabe a sancocho en playa. De sevillano. Manos de mi abuela en su plegaria, la canción de Luis Mariano es canción de la esperanza, porque mi pueblo sea un pez reventador de atarrayas. Sabana, orillando el alma, la canción de Luis Mariano me enterró en mi propia tierra. Se despide por hoy Cóctel de Músicas, espacio producido y conducido por Gustavo Velázquez. Sintonízanos nuevamente el próximo domingo a las 4 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.